Enamorado estoy, con cariño de Grupo Angora, para toda esta gente linda. ¿Será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte.